esto está partido en cuatro bloques que probablemente no estén muy ordenados, pero o al menos en orden de aparición, pero he dividido un poco la ponencia en una parte de historia de contextualización de los debates sobre organización política, un segundo bloque que es la concepción que tiene Lenin de la organización política, de la cuestión del partido, un tercer bloque que es la concepción leninista de la lucha política, o sea, un poco contextualizar las ideas que tenía Lenin de la especificidad de la acción política, y un último apartado que es el destino un poco de la aportación de Lenin, ¿no? El impacto que tuvo posteriormente, cómo fue manipulado por el estalinismo y cómo fue recibido luego por las nuevas izquierdas radicales, alternativas y tal, ¿no? En principio, esta mañana solo vamos a tener tiempo para hacer un bloque, o sea, lo que estaba previsto era hacer dos, ¿no? Pero vamos, yo introduciría un poco la parte de historia, que creo que es un pelín más breve que los otros bloques, pero vamos, el tiempo que no absorba, digamos, la ponencia, lo puede ganar el debate, ¿no? Que es lo que interesa también, ¿no? Bueno, en principio, yo creo que haciendo referencia un poco también a los contenidos del artículo de Jaime Pastor, que están incluidos en esta parte, yo creo que hay que remontarse un poco al debate sobre el papel de la organización política ya en tiempos de Marx y Engels, ¿no? Cuando justamente empieza, se gesta el marxismo, el manifiesto comunista es del 1848, que es el año de las revoluciones, un año de revoluciones burguesas en toda Europa, burguesas, pero donde por primera vez aparece una gente, digamos, cada vez más independiente en esas luchas, que es el proletariado industrial, ¿no? Y un poco el manifiesto comunista Marx y Engels refleja esa incorporación de la clase obrera industrial al bloque revolucionario de la época y una aspiración a tener un rol más independiente en ese contexto, ¿no? Por eso, lo que Marx y Engels entiende que es el sentido de un partido obrero es que sea un medio para que la clase obrera pueda alcanzar una independencia de clase con respecto a los sectores burgueses también que formaban parte de los bloques revolucionarios de aquella época, ¿no? Conseguir que la clase obrera se distancie políticamente de lo que es la izquierda de los partidos burgueses democráticos de aquella época, ¿no? De la extrema izquierda burguesa, ¿no? O la extrema izquierda pequeño burguesa de la época, ¿no? Que eran los demócratas, ¿no? Entonces, ser demócrata era como hoy en día ser comunista bolchevique, ¿no? Prácticamente para la época, ¿no? No es como hoy en día que los del PP utilizan la palabra demócrata, los demócratas, ¿no? En esa época realmente tenía un sentido muy subversivo, ¿no? Y Marx, además, cuando habla de la cuestión del partido, se refiere al partido en dos sentidos, generalmente, ¿no? En un sentido que luego puede definirse como partido histórico, y es que él identifica partido proletario con la clase obrera consciente, sentido amplio del término, pero también habla más en el sentido restringido de partido estricto, en el sentido de organización política independiente, digamos, ¿no? Y utiliza el concepto en ambos sentidos, y a veces es algo confuso, ¿no? Pero en cualquier caso, la organización política que funda Marx con otros sectores de la extrema izquierda revolucionaria de la época es la Liga de los Comunistas, que era un partido internacional, ¿no? Compuesto fundamentalmente por tejedores alemanes, pero también por proletariado francés, artesanos, autodidactas ingleses, etcétera, ¿no? Pero era un partido ya internacional, ¿no? Y muy bien delimitado y muy bien organizado, ¿no? A pesar de que hay un debate ahí sobre si la Liga de los Comunistas debía intervenir en partidos más amplios, ¿no? Partidos más amplios y menos definidos ideológicamente, ¿no? De hecho, el manifiesto comunista es el manifiesto de la Liga de los Comunistas, ¿eh? De este partido, ya digo, internacional que construyó en la época, ¿no? Posteriormente, dentro de la Primera Internacional, se da el debate justamente con la posición libertaria sobre la acción política, en la cual los libertarios defienden la postura de que no creen que la acción política sea útil para la lucha de clases, y defienden, en el mejor de los casos, que lo central, digamos, es la acción sindical, ¿no? La organización sindical. Luego hay otras corrientes más individualistas que apuestan por la acción individual, la propaganda por la acción, etcétera. Pero el sector más colectivista, digamos, cree que la organización natural de la clase tiene que ser exclusivamente el sindicalismo, ¿no? En cambio, Marx concibe la acción política como la elevación de la lucha de clases fragmentaria, de empresa, de territorio, de localidad, al nivel de una lucha de conjunto a escala nacional, y cree además necesario conquistar posiciones de fuerza en los marcos, digamos, institucionales establecidos, lo cual no quiere decir gestionar esos marcos ni integrarse en ellos, pero sí conseguir imponer o sancionar por la vía legal una correlación de fuerzas conseguida a partir de la lucha social y la lucha laboral, digamos, ¿no? Y concibe esa tarea de elevar la lucha de clases de una cosa fragmentaria, local, parcelada, a un nivel nacional, como la esencia de la lucha política, ¿no? La lucha de clases en el sentido de la generalización de la lucha de clases al marco nacional, y plantear, además, elevar el antagonismo a esa escala, ¿no? Al nivel político, y además concebido, ¿no?, como un aprendizaje para un enfrentamiento definitivo con la clase antagonista, con la burguesía, con un enfrentamiento revolucionario, ¿no? Por otro lado, cuando se tras la Comuna de París se consolida posteriormente, se disuelve la Primera Internacional, también por las rupturas con los libertarios sobre este tema, ¿no?, que rechazan la acción política, se constituye la Segunda Internacional, y fundamentalmente el partido guía de la Segunda Internacional acaba siendo el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el resultado de la fusión de un sector que provenía, digamos, de inspiración más marxista, y otro sector más estatalista, reformista, que es el encarnado por Lasalle, ¿no? Un poco los continuadores de Marx y Engels sería la tradición de August Bebel y de Wilhelm Liebknecht, y luego el otro sector más estatalista, más moderado y menos y más alejado de las posiciones marxistas, por remotas que sean, es el sector de Lasalle, ¿no? Y de la unificación de estos dos grupos nace el principal partido obrero del mundo, ¿no?, que es el Partido Socialdemócrata Alemán, que luego acaba siendo el partido guía de la Segunda Internacional cuando empiezan a fundarse los partidos socialdemócratas o socialistas en los principales países, ¿no? Ya el propio desarrollo del SPD, aparte de superar épocas, digamos, de clandestinidad, porque justamente en el momento de la creación de la unificación alemana en el 70-71, el gobierno, digamos, de Bismarck, que es un poco el gobierno prusiano que unifica Alemania, es muy antiobrero, impone unas legislaciones, digamos, que prohíben a los socialdemócratas y les imponen un régimen de clandestinidad, pero posteriormente cuando se abren parcelas, digamos, de democracia política, ese partido va ganando influencia, y los sindicatos que controla también, hasta el punto de ser un partido muy influyente y de plantearse incluso la posibilidad de construir el socialismo no por la vía del socialismo revolucionario, sino por una vía de conquistas graduales de influencia en el terreno político y social, que permitiría una especie de transición indolora, por decirlo así, al socialismo, ¿no?, que es un poco la perspectiva que desarrolla Bernstein, que acaba consolidando el ala de derechas y la corriente llamada revisionista, que un poco habla ya entonces, ¿no?, estoy hablando de finales del 19, principios del 20, habla entonces de la crisis del marxismo y de la inadecuación del marxismo a la situación actual. Posteriormente hay una ala de centro que es la, en cierto modo, que tiene más autoridad en el partido, que es la liderada por Kautsky, que es el sector más, digamos, ortodoxo, al menos desde el punto de vista ideológico, que se define como el continuador, digamos, y el codificador del marxismo de Marx y Engels. Y finalmente hay una ala izquierda que empieza a desconfiar de la consolidación de un aparato cada vez más burocratizado y más orientado a las luchas del día a día y a las pequeñas conquistas en el terreno electoral institucional, ¿no? Rosa, de hecho, es la primera en formular las críticas al burocratismo, digamos, de la socialdemocracia, ¿no?, y al peligro de integración que comporta, ¿no? Bueno, de hecho, Rosa tiene, yo creo, la gran virtud, digamos, de ser la primera figura importante, más relevante de la Segunda Internacional, que entiende que en un momento dado, en un contexto de lucha de clases muy aguda o de levantamiento social o revolucionario, el aparato más burocratizado, la socialdemocracia, podría acabar constituyendo un obstáculo e incluso un poder hostil ante una lucha, digamos, espontánea, un levantamiento espontáneo del proletariado, ¿no?, alemán, ¿no? Pero ella tiene una visión, evidentemente Rosa, siempre Rosa Luxemburg, tiene una visión muy entusiasta de la capacidad de creadora que tiene el movimiento social espontáneo, la capacidad, digamos, innovadora de autoorganización, de lucha, del potencial, vamos, que puede tener una explosión espontánea de lucha de clases, y cree, además, que justamente ese enorme potencial espontáneo de lucha y subversivo que tiene cualquier iniciativa independiente de clase es suficiente para barrer ese potencial obstáculo que podían ser las burocracias partidarias y sindicales en el camino a inaugurar una transición al socialismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que justamente este es uno de los límites del pensamiento de Rosa, ¿no? Ella no ve la necesidad, justamente por eso, porque tiene mucha confianza en la capacidad creadora del movimiento, ¿no?, por sí mismo. Ella no ve la necesidad de empezar ya en esa época una lucha fraccional por ir agrupando un sector más explícitamente revolucionario en la socialdemocracia alemana, vista esa evolución de adaptación institucional y de acomodo a la democracia burguesa que empieza a caracterizar al ala más conservadora de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y cree que la fórmula de la huelga de masas, la huelga general política de masas, es la fórmula que podrá por sí misma resolver el problema del poder en un contexto revolucionario, ¿no? Justamente, si en cierto modo la derrota y el aplastamiento de la Comuna de París sirvió como pretexto a los sectores más institucionalistas de la socialdemocracia de los primeros años para demostrar que la única vía para conseguir mejoras reales era la adaptación al sistema parlamentario, la vía del gradualismo parlamentario, utilizaban eso como argumento para decir, ojo, cualquier aventura puede acabar mal, mirad cómo acabó la Comuna de París en el 70. Justamente, la primera revolución rusa de 1905, que estalla en el contexto de la revolución ruso, de la guerra ruso-japonesa, por el control de una zona del Pacífico, eso desencadena la primera gran revolución rusa, ¿no?, que adopta la forma de una gran huelga general de masas espontánea y que ve el nacimiento de una nueva forma de autoorganización proletaria independiente de los sindicatos, independiente de los partidos, que serán los soviets, ¿no? Son unas estructuras que se crean espontáneamente y que tienden a la centralización y a concentrar un poco los elementos más activos y conscientes que participan en el movimiento de masas, ¿no? Justamente la Revolución Rusa, pensad que el Imperio Ruso de la época incluía, aparte de Polonia, porque Rosa en realidad proviene, es polaca, Rosa Luxemburgo, a pesar de residir en la parte en Alemania, ¿no? Ella, sin embargo, participa activamente en la Revolución Rusa de 1905 en la zona de la Polonia rusa. Y luego, dentro de los debates de la socialdemocracia alemana, ella introduce el debate sobre el potencial de la huelga de masas como posible escenario que adopte, acabe adoptando la revolución proletaria en un país capitalista, ¿no? Como dije antes, justamente la aparición de los soviets aparece para otro joven revolucionario muy crítico con ciertas corrientes políticas de la socialdemocracia de la época, que es León Trotsky, aparece como la forma finalmente alcanzada de democracia proletaria, ¿no?, como el embrión de lo que podía ser un Estado revolucionario, ¿no? Si hasta el momento el único ejemplo de revolución obrera de la historia era la Comuna de París, que se organizaba de una forma confederal, agrupando, digamos, a toda una serie de organismos de barrio, de arrondissement, que es el nombre de los distritos de París, y eso era la forma, digamos, de federar la autoorganización y la gestión obrera del poder durante la Comuna de París. Aparece finalmente otra nueva forma, más moderna y más actual, de autoorganización, ¿no? Ahí, justamente en esos años, en torno a la primera revolución rusa de 1905, se da el principal debate, la principal polémica, entre Rosa, Trotsky y Lenin sobre la cuestión del partido, ¿no? Justamente a raíz de todos estos elementos que van apareciendo, ¿no? Ahí hay un factor, y es que Rosa rechaza el modelo de partido de Lenin porque cree erróneamente, por otro lado, que la filosofía que inspira el modelo de Lenin lleva en sí mismo el germen del burocratismo que ella misma está combatiendo dentro de la socialdemocracia alemana. Hay una primera incomprensión importante por parte de Rosa, pero que es lógica, ¿no? Porque ella en realidad ya está luchando contra un aparato cuando Lenin dice que lo principal es centralizar, construir un aparato sólido para actuar en el contexto de la clandestinidad en el imperio zarista. Claro, ahí hay una primera incomprensión, ¿no? Al mismo tiempo, Trotsky rechaza los criterios bolcheviques de centralización política y los tilda de sustitucionistas. Es decir, sustitucionista es un concepto que acuña él para explicar la tentación de que una vanguardia, un partido, un sector, digamos, más avanzado pretenda sustituir el papel que debe ser común a toda la clase, o sea, sustituir la iniciativa en la lucha del conjunto de la clase. Eso es lo que es, digamos, el peligro que indica que comporta la forma de Lenin de organizarse políticamente, ¿no? Según Trotsky. Y justamente Trotsky, que por otro lado fue el presidente del Soviet de Petrogrado, ¿no? Que es el principal Soviet que centraliza un poco las grandes luchas de la Revolución de 1905, se convierte en el principal defensor del Soviet como forma de poder de clase, ¿no? Y no entiende tan claramente el papel que un partido político cohesionado en torno a un programa bien definido y bien organizado puede jugar para compensar los límites de esas formas de organización, de autoorganización más espontánea de masas en un contexto revolucionario, ¿no? En ese momento Trotsky no ve el papel que puede jugar una organización de estas características, ¿no? Desde el punto de vista de poder asegurar la continuidad de las luchas, ir acumulando la experiencia de las luchas del pasado e ir acumulando cuadros y militantes a partir de ellas, ¿no? Finalmente, Lenin justamente subestima en ese debate el peligro que apunta Rosa sobre el potencial conservadurismo de una burocracia socialdemócrata, ¿no? En la época, todo el movimiento se llamaba socialdemócrata, no es como ahora que tiene esa connotación de reformismo, ¿no? Socialdemócrata era todo el movimiento obrero organizado políticamente de la época, evidentemente al margen del sector libertario, que era bastante minoritario, con la excepción del sur de Europa y parte de Rusia. Pero, vamos, el conjunto del movimiento era socialdemocracia. Y justamente Lenin tiene como gran referente teórico todavía durante muchos años a Kautsky, lo considera el principal referente teórico de la Internacional, y no rompe con él políticamente hasta que ve cuál es el papel de la socialdemocracia alemana apoyando el voto de los créditos de guerra en 1914, ¿no? Es el momento en que Lenin rompe de una forma muy radical políticamente con la socialdemocracia alemana, con la dirección kautskiana de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y por otro lado, Lenin tarda algo en entender el potencial de autoorganización y el potencial revolucionario que tiene el nacimiento espontáneo de los soviets en Rusia, ¿no? A pesar de que es el primero que rectifica esa posición dentro del partido bolchevique, ¿no? Y por otro lado, después de 1905, Trotsky ya perfila la teoría, lo que luego sería la teoría de la revolución permanente, ¿no? Que de hecho Lenin rechaza o critica hasta justamente la víspera de la Revolución de Octubre, el 17, ¿no? En que tácitamente acaba adoptando la misma perspectiva estratégica. Pero, sin embargo, Lenin en todo momento, a diferencia de otros sectores bolcheviques, defiende una posición de independencia de clase dentro del bloque revolucionario. Me explico. Había toda una ala del partido bolchevique que era partidaria de ceder protagonismo político a los sectores de la oposición liberal, la oposición burguesa, porque estaban convencidos que a la caída del zarismo lo que debía seguir tenía que ser necesariamente un régimen burgués, democracia burguesa. Eso dentro de las mismas filas bolcheviques, sin hablar de los mencheviques, que en muchos casos directamente limitaban lo que es la lucha política al mero sindicalismo, porque pensaban que todo el protagonismo político debía recaer en la burguesía, que tenía que ser quien un poco configurara un régimen posterior al régimen zarista, ¿no? Y como digo, si bien Lenin defiende de un modo muy intransigente una posición de independencia de clase, por otro lado, todavía no abraza la perspectiva de la revolución permanente, en el sentido de que él cree que no es posible, a pesar de todo, pasar directamente de la caída del régimen autocrático zarista a la lucha por objetivos socialistas. Él cree que tiene que haber una etapa transitoria, pero define de una forma poco lograda las características que debe tener esa etapa transitoria, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tiene todo este debate en la socialdemocracia? Yo creo que tiene consecuencias muy graves. O sea, todas estas incomprensiones mutuas que se reflejan en este debate sobre, fundamentalmente, las ideas de Lenin sobre el partido, tienen consecuencias muy graves años más tarde. La primera es que toda la extrema izquierda revolucionaria del Partido Socialdemócrata Alemán, encabezado por Rosa Luxemburg y luego por Karl Liebknecht en esa época, perderá unos años preciosos para ir organizando una fracción revolucionaria dentro de la socialdemocracia alemana, cosa que justamente no se puede hacer ciencia ficción, ¿no? Pero historia ficción, pero en parte explica que cuando estalló la revolución en Alemania en 1918 no se tuvieron un partido comparable al partido bolchevique capaz de conducir una batalla muy dura contra las posiciones de restauración burguesa que adoptó justamente la socialdemocracia mayoritaria, ¿no? Cuando en Alemania se hundió completamente el Estado al final de la guerra y se extendieron los consejos obreros a todo el país, en el ejército, etcétera, quien salvó el capitalismo, quien salvó el orden capitalista, la revolución social, fue el Partido Socialdemócrata, que ocupó el poder en ese momento y reprimió al sector revolucionario de la clase obrera, ¿no? Justamente en ese momento, el sector revolucionario, la socialdemocracia, que ya fundó el Partido Comunista, lo hizo a contratiempo, en medio de una crisis revolucionaria y sin una perspectiva estratégica clara, lo cual permitió a la socialdemocracia aplastar la revolución alemana, que tuvo una consecuencia muy grave desde el punto de vista del aislamiento de la revolución rusa en los años posteriores, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de que Trotsky durante muchos años rechazara integrarse en el partido bolchevique, de hecho estuviera un tiempo trabajando con el sector menchevique de la socialdemocracia y no entendiera el sentido que le estaba dando Lenin al sistema de organización que creía necesario para combatir al zarismo, también le pasaría factura años más tarde. Bueno, ya sabéis que Trotsky se incorpora al partido bolchevique entre la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre con todos sus seguidores. Es cierto que había un núcleo amplio de cuadros en Petrogrado, fundamentalmente, de seguidores de Trotsky, se llamaba el Comité Interradios. Esta gente se incorporó en bloque al partido bolchevique porque realmente hubo una convergencia estratégica sobre tareas, objetivos en ese momento, ¿no? Pero, por otro lado, También es verdad que Trotsky no entendió muchas de las posiciones de Lenin hasta años más tarde, ¿no? ¿En qué sentido le pasó factura? Le pasó factura en el sentido de que cuando a la muerte de Lenin empezaron las luchas contra la burocratización del partido bolchevique, el Partido Comunista Soviético, un sector, digamos, de proto-stalinistas o de burócratas siempre pudo utilizar el arma ideológica de achacar a Trotsky su antileninismo, su antibolchevismo, ¿no? Del pasado, ¿no? Que evidentemente es un discurso totalmente demagógico, pero que fue un elemento ideológico, sirvió a un sector en torno a Stalin para marginar políticamente a Trotsky posteriormente en las luchas en el partido bolchevique y contra la oposición de izquierdas, ¿no? Bueno, como apuntaba antes, no será hasta 1917 en cierto modo, la perspectiva de Lenin, la perspectiva de Trotsky se fusionan, ¿no? Tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista organizativo, ¿no? En cierto modo, la Revolución de Octubre es posible porque Lenin se hace trotskista en la perspectiva estratégica de revolución permanente, en la idea de que la revolución no puede detenerse en los objetivos democráticos, sino que tiene que ya proponerse objetivos socialistas sin una ruptura entre dos etapas diferenciadas, sino que debido al hecho de que la única clase capaz de llevar a cabo todas las tareas democráticas de la revolución no es la burguesía débil y cobarde, sino un movimiento obrero que en cierto modo es el único actor capaz de impulsar eso en alianza con el campesinado, sino que además, por el propio hecho sociológico de que el movimiento obrero es el principal actor en la revolución, el propio movimiento obrero no va a dejarse encorsetar en el mantenimiento de un modelo de producción capitalista cuando todo el peso político del régimen recae sobre él. Eso es una contradicción sociológica total, ¿no? Desde el punto de vista de Trotsky, y eso es la esencia de la revolución permanente, la idea de que no se puede detener la revolución en objetivos democráticos, sino que ya tiene que enlazar con los objetivos socialistas, ¿no? Justamente porque Trotsky, en las tesis de abril, abraza esa perspectiva estratégica, perdón, Lenin, en las tesis de abril, abraza esa perspectiva estratégica y corrige la orientación del partido bolchevique en ese sentido. Hay que decirlo, se quedó en minoría la primera vez que lo propuso. Esto es para romper toda la mitología estalinista de que Lenin era el dueño del partido bolchevique y nadie le discutía nada. Se quedó en minoría, tuvo broncas permanentes. Muestra además del nivel de democracia interna que existía en el partido, ¿no? Y la pluralidad de posiciones estratégicas, ¿no? Pero cuando consigue finalmente rectificar la orientación del partido bolchevique en ese sentido, Trotsky ve la utilidad vital de tener un instrumento como el partido bolchevique para dotar de cohesión y organización y centralización a esa autoorganización espontánea en torno a los soviets. En ese momento se incorpora al partido bolchevique y, en cierto modo, claro, Trotsky se hace leninista en lo organizativo y Lenin se hace trotskista en lo estratégico, por decirlo de alguna forma. Y lo que permite la Revolución de Octubre es esa conjunción de soviets más partido bolchevique, lo que había faltado en 1905, por decirlo de alguna forma, ¿no? De modo que en 1917 se da esa síntesis, digamos, ¿no? Bueno, voy muy rápido y esto es muy simplificado, pero es la única forma de dar unas pinceladas para entender luego los debates que se plantean en concreto sobre la organización del partido y el sentido que le daba Lenin a la lucha política, ¿no? Pero voy a dar unas pinceladas más, ¿no? El estalinismo, no puedo entrar en explicar lo que es el estalinismo porque es imposible en un momento, pero sí que quiero indicar algunas características y algunos efectos que tuvo la consolidación de esa burocracia contrarrevolucionaria que se hizo con el poder en la URSS en esos años, a mediados, finales de los años 20 y que se consolida ya a principios de los 30 con la consolidación del régimen estalinista, ¿no? A nivel ideológico, el estalinismo codifica lo que ellos llamaban el marxismo-leninismo como ideología de Estado, ¿no? De modo que, cierto modo, y esto se ve en la iconografía, en todo el discurso oficial del poder de la burocracia, Dios es Lenin, ¿no? Y en cierto modo Stalin se instituyó como sumo sacerdote, digamos, ¿no? Y en cierto modo, como he dicho antes, el stalinismo acaba siendo una contrarrevolución dentro de la revolución, ¿no? Consecuencia de la consolidación de una capa burocrática que acaba luchando por defender sus intereses propios como casta contra los intereses de la clase obrera y contra los intereses, evidentemente, del campesinado, ¿no? Y otra gran consecuencia del estalinismo es que, justamente, dada ese proceso de estatización de toda la sociedad soviética y de hipertrofia del Estado, el Estado acaba siendo un monstruo terrible que controla todas las esferas de la sociedad de una forma totalitaria y mediante el terror político, también en ese proceso el estalinismo destruye el viejo partido bolchevique por dos vías: echando y depurando a todos los sectores más revolucionarios, liquidando físicamente a un sector más intransigente, y posteriormente abriendo las puertas al partido a todo un sector de arribistas que querían incorporarse al aparato de Estado, incluyendo antiguos zaristas, antiguos mencheviques, o sea, todos sectores arribistas que son los que luego son la base social de la burocracia stalinista, ¿no? No solo son los bolcheviques corruptos, entre comillas. Fundamentalmente la base social de la burocracia es sectores que no estaban en absoluto politizados, que entran allí como una forma de promoción social y para colocarse dentro de la sala de máquinas del Estado, ¿no? Otra característica muy importante que hay que entender, creo, del stalinismo es que si hasta en los tiempos de Lenin el Estado soviético apoya activamente las revoluciones socialistas y a los partidos comunistas que se crean en todo el mundo, apoya de un modo financiero, político, etcétera, de un modo ponen medios para impulsar la Internacional Comunista, etcétera, dedican a cuadros a la Internacional, etcétera. Cuando se consolida el stalinismo pasa a la inversa, o sea que el Estado soviético se hace con el control de los principales partidos comunistas, que también a su vez depuran a los sectores marxistas más lúcidos y más revolucionarios e imponen a sectores más burocráticos y más sumisos a las directivas soviéticas, y utilizan el movimiento obrero que controlan para defender no la extensión de la revolución mundial, sino para someter y destruir la autonomía del movimiento obrero en los distintos países y someterlo a las necesidades geopolíticas del Estado soviético, ¿eh? Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando en 1926 estalla la huelga general de los mineros en Inglaterra, Gran Bretaña, que es el momento, digamos, en la crisis política en la cual la Gran Bretaña estaba más cerca de una revolución socialista en toda su historia. En ese momento, en vez de apoyar al sector revolucionario de los mineros, lo que hace la Internacional Comunista, controlada ya por el gobierno soviético, es aliarse con las trade unions más reformistas, que matan el movimiento, pero a cambio consiguen que estas trade unions pongan presión contra el gobierno de Churchill, cuando había mucho ruido de sable sobre la posibilidad de que el gobierno de Churchill intentara invadir la Unión Soviética, ¿no? Y todavía en 1926. O sea que en ese momento ya sacrifican la posibilidad de una revolución socialista en Gran Bretaña a llegar a un acuerdo con el sector más reformista para conseguir hacer presión exclusivamente para defender los intereses, digamos, estratégicos de la URSS y defenderse desde el punto de vista exclusivamente militar, ¿no? El otro caso más claro que se da al año siguiente es la revolución en China. Ya sabéis que hay una insurrección obrera en Shanghái en 1927, pero en ese momento la línea de la Internacional Comunista está en un acuerdo con los nacionalistas burgueses chinos, que sea más concebido en una alianza en términos geopolíticos y geoestratégicos que más en términos de una alianza estratégicamente revolucionaria, ¿no? Eso impone al Partido Comunista formar parte obligatoriamente del Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino, controlado por una derecha burguesa anticomunista, Y incluso Stalin, a través de Bujarin, propone hacer miembro honorífico a Chiang Kai-shek de la Internacional Comunista en ese momento, ¿no? Sabéis que Mao y Chiang Kai-shek se enfrentan a la guerra civil durante la Revolución China, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea de qué tipo de personaje era, ¿no? O sea, Chiang Kai-shek era como Suharto en Indonesia, ¿no? Un contrarrevolucionario, ¿no? Pero esa política es impuesta al Partido Comunista Chino por los intereses estratégicos de Estado de la URSS. Y finalmente, el último tema importante que creo que hay que entender del estalinismo es que impone un modelo de partido totalmente monolítico, que no permite ningún tipo de democracia interna, y instaura el culto a la patria socialista, a la gran patria socialista que es la URSS, y además incluso el estalinismo, en cierto modo, lo que difunde es una ideología nacionalista panrusa en los PCs, ¿no? El prosovietismo, en cierto modo, es una ideología panrusa, pannacionalista rusa, en ese sentido, ¿no? Posteriormente, y esto tiene importancia para entender los problemas de las nuevas izquierdas revolucionarias que aparecieron en los años 60, está el maoísmo, ¿no? Que, en cierto modo, son los mismos perros con otros collares, ¿no? Claro, como decía antes, Stalin sacrifica todas las revoluciones que hagan falta en otros lugares del mundo, basta conseguir pactos de no agresión con el imperialismo, basta proteger militarmente a la URSS. Es el caso del sacrificio de la Revolución Española, en aras de llegar a acuerdos con Francia e Inglaterra contra Hitler, es decir, nosotros aplastamos o controlamos o domesticamos la Revolución en España, basta no romper nuestra alianza con la Francia y la Inglaterra burguesa contra Hitler, pero también es el sacrificio de la revolución en Grecia, ¿eh? Y las órdenes estrictas de Stalin a Tito de que no haga la reforma agraria los partisanos en Yugoslavia, órdenes estrictas a Mao de que detenga la guerra civil en China contra los nacionalistas, etcétera. O sea, toda esta política responde a los acuerdos de Yalta, en cierto modo, ¿no? Es decir, vamos a llegar a un pacto sobre todo con el imperialismo norteamericano y británico, es decir, nos repartimos zonas de influencia y si estalla una revolución no prevista en algún lado del mundo, yo me comprometo a aplastarla, basta que vosotros respetéis que yo me quedo con Checoslovaquia, Polonia, Hungría, etcétera, etcétera. Ese es el acuerdo de fondo, ¿no? Eso es en concreto en el aplastamiento de un montón de revoluciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que Tito, Mao y compañía dicen sí, camarada Stalin, y luego se pasan por el forro, dicen el camarada Stalin, y los tíos están decididos a hacer la revolución en su país, ¿no? Ahora, ensalzando a Stalin, ¿no? Finalmente, estas revoluciones que se hacen sin permiso, que es las revoluciones sin permiso, es el título que pone Fernando Claudín cuando analiza la revolución china, la revolución yugoslava, crean un gran problema posteriormente al monolitismo estalinista, ¿no? Porque ya no hay una sola patria socialista y no hay un solo líder infalible socialista. Está Mao, está Tito, etcétera. La campaña, por ejemplo, que hace Stalin, la URSS, con además amenazas de intervención militar contra Yugoslavia, por ejemplo, y la campaña, digamos, de descrédito de Tito, lo acusan de Tito trotskista, que es lo peor que se le podía acusar a alguien, ¿no? Y hacer una campaña realmente terrible contra Tito, justamente por eso, por su independencia de los designios de la URSS, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de Mao es algo distinto, porque al principio, a pesar de haber hecho la revolución sin permiso, por decirlo así, Mao, en vida de Stalin muere en el 53, se declara un ferviente stalinista, ¿no? Es más, en el primer momento no se decide a llamar a China Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, igual que la URSS. Pues luego posteriormente lo llaman República Popular China, ¿no? Pero inicialmente lo querían llamar Unión Soviética, igual que la URSS, para que os hagáis una idea, ¿no? Pero posteriormente, con el revisionismo y el 20 Congreso del PQS, de Khrushchev, que denuncia todos los crímenes de stalinismo, la reacción de Mao, es decir, no, yo soy el continuador legítimo de Stalin dentro del movimiento comunista mundial, y aquí hay un traidor revisionista pactista con el imperialismo, que es Khrushchev y la Unión Soviética, y ahora la patria revolucionaria socialista es China y no la URSS. y acusa a la URSS incluso de social fascista. En esos años, como hizo la Internacional Comunista con la socialdemocracia en los años 30, ¿no? Bueno, ¿en qué se concreta eso? Eso empieza, ahí empieza la crisis del movimiento comunista monolítico que es, aparece desde la consolidación del estalinismo. Se rompe por el lado maoísta, Mao impone una ruptura maoísta en todos los partidos comunistas del mundo, fundamentalmente en Asia, en América Latina, pero también en Europa. Luego, la independencia de Tito y la aparición de las revoluciones coloniales en el mundo colonial, empezando por Cuba, que es la primera revolución socialista no liderada por un partido comunista, sino por el movimiento 26 de julio, que es una amalgama de nacionalistas de izquierdas, demócratas, comunistas, aventureros de todo tipo, etcétera, pero no era un partido comunista oficial. El partido comunista oficial cubano era el Partido Socialista Popular, que tiene una relación de colaboración conflictiva, muy conflictiva a veces con el movimiento 26 de julio. Pero luego aparece la revolución argelina, la revolución vietnamita, que sí que es liderada por un partido comunista, que está totalmente abandonado por la Unión Soviética y China también en algún momento, que es el partido de Ho Chi Minh, ¿no? Y finalmente, yo creo que llegamos a los años 60 cuando aparece la nueva izquierda, al calor de estas revoluciones coloniales que van rompiendo, digamos, la hegemonía del estalinismo sobre lo que podríamos llamar el campo del imaginario revolucionario, ¿no?, en el mundo, ¿no? Si a esto le unimos las primeras luchas antiburocráticas que se dan contra los regímenes estalinistas en países del este, que son, en realidad, levantamientos protagonizados mayoritariamente por la clase obrera contra las condiciones de dictadura y de carestía terrible que existía en esos países, y la falta de democracia política, que son la insurrección en Berlín en el 53, en Hungría en el 56, que es muy duramente aplastada por el ejército soviético, ya en tiempos de Khrushchev, que se consideraba un blando, un reformista y un moderado, en relación con el terror estalinista, aplasta brutalmente la insurrección en Hungría, que por otro lado también está relacionado con la exigencia de autodeterminación nacional, ¿no?, porque la cuestión nacional también estaba mezclada en esa historia, ¿no? Y finalmente la Primavera de Praga en el 68 plantean que muchas críticas abiertas al estalinismo, ¿no?, y en cierto modo dan la razón a corrientes revolucionarias minoritarias como la nuestra, que habían denunciado el carácter opresivo, contrarrevolucionario de esas formas de poder totalitario, digamos, ¿no? En ese contexto aparecen nuevos partidos que intentan romper tanto con el estalinismo como con la socialdemocracia. Son los nuevos partidos que luego se definirán centristas por la crítica marxista, que son fundamentalmente el Partido Socialista Unificado en Francia, que rompe, que es una ruptura de la socialdemocracia ante el papel de la socialdemocracia en la represión de la revolución argelina. Es una ruptura de izquierdas que adopta posiciones anticapitalistas muy vagas y que se caracteriza por un eclecticismo ideológico enorme, influencias guevaristas de la revolución cubana, influencias autogestionarias, hay un cierto modelo de autogestión que se da en la Yugoslavia de Tito en esa época, que también tiene un cierto atractivo para la izquierda de aquí, sazonado con algún tinte trotskista, alguna referencia luxemburguista, que si la revolución argelina, que si el tercer mundo, etcétera, ¿no? O sea, esas son influencias ideológicas muy eclécticas que caracterizan estos partidos, pero que en algún caso llegan a ser partidos con cierta influencia, ¿no? Está el Partido Socialista de Unidad Proletaria en Italia, que también es una escisión de origen socialdemócrata, que evoluciona en posiciones anticapitalistas, y aquí, bajo el franquismo, sectores cristianos de izquierdas constituyen en un primer momento el Frente de Liberación Popular y el Front Obrer de Cataluña, ESBAN Euskadi, que es, por otro lado, el origen de la LCR, que es el partido del cual se originan la mayoría de los cuadros que luego formaron la LCR y mucha otra gente que acabó en las más variadas tendencias políticas, ¿no?, desde el maoísmo hasta la socialdemocracia, ¿no? Y el otro factor importante es que, al margen de los partidos comunistas, oficiales, que es los que organizan al sector evidentemente más combativo de la clase obrera debido al prestigio de la lucha antifascista, de la resistencia antifascista, la lucha armada contra la ocupación en Italia, Francia, en Yugoslavia, en Grecia, etcétera, en España, debido a la resistencia antifranquista, y todo hay que decirlo, al apoyo financiero del Estado soviético, que también explicó que estos partidos aguantaran y otros como la CNT se fueron al garete, y cosas como el PUM no resistieran la dictadura franquista, también se entiende en esa clave, el apoyo material, de tener un Estado detrás. En ese momento aparece el movimiento estudiantil al margen, a pesar de que hay muchos cuadros de las juventudes comunistas en su seno, aparece un movimiento estudiantil independiente, ¿no? De allí aparecen muchas vanguardias revolucionarias nuevas, que son las que se eclosionan con el 68 internacional, ¿no? A partir del 68, que tiene la especificidad, en el caso francés, de plantear la posibilidad, al contrario de lo que habían defendido las corrientes maoístas, que ponían el acento de que la revolución tenía que ser una cosa campesina, tercer mundo, otras corrientes tercermundistas, incluso los guevaristas, que decían que, bueno, que la lucha guerrillera, el camino, el foco, etcétera, era el nuevo camino para la revolución, todo el mundo pensaba que la revolución era una cosa que se había desplazado definitivamente al tercer mundo y que en el centro del capitalismo no se podía hacer gran cosa más que hablar de una vaga estrategia anticapitalista de reformas estructurales y democracia avanzada, que en cierto modo compartían los sectores más sofisticados, los PCs, con algún sector mayoritario de estos nuevos partidos centristas. Es el caso, como os digo, socialdemócrata francés, André Gorz, etcétera, que teorizan estrategias, estrategia obrera en el neocapitalismo, ¿no? La idea de que no es posible mantener esa vieja perspectiva estratégica de una huelga general política, una huelga general revolucionaria. Bueno, finalmente llega el 68, detonado por una movida promovida por vanguardias estudiantiles, que detona la más amplia huelga de masas con ocupación de fábricas y más prolongada en el tiempo de la historia del capitalismo, ¿no? Que es el mayo del 68, ¿no? Y que plantea, que crea un vacío de poder que hace temblar al sistema gaullista y que plantea que la revolución socialista sigue siendo posible en un país capitalista avanzado, ¿no? Los partidos centristas que nacen en la etapa anterior y las organizaciones amplias estudiantiles de los años 60 no resisten el golpe del 68 y explotan en miles de tendencias. En un primer momento, tras el 68, la hegemónica es la espontaneísta en todas sus vertientes, más libertaria, movimiento 22 de marzo en Francia, etcétera, o más de inspiración maoísta ecléctica, Gauche Proletarienne, en Lotta Continua, el MC de aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la hegemonía del espontaneísmo dura poco cuando se trata de implantarse en el movimiento obrero, ¿no? Y aquí es donde las corrientes como la Cuarta Internacional, debido a una visión más unitaria y más rica desde el punto de vista estratégico, consiguen ir ganando terreno ante la crisis del maoísmo y del espontaneísmo, ¿no? Y aquí es cuando llego a la última parte, y ya me callo, para dar algunas pinceladas sobre lo que caracteriza a los partidos que aparecen o nacen tras el 68 o que se refundan en torno a la Cuarta Internacional, Secretaría Unificado, ¿no? Yo creo que la especificidad de Lenin, perdón, perdón, la especificidad de los partidos de la Cuarta es que, a diferencia del resto de las componentes de la nueva izquierda de aquellos años, leen a Lenin sin amalgamarlo con Stalin y con Mao, ¿no? Creo que hay una lectura más crítica, una lectura más rigurosa, más, por decirlo de alguna forma, más filológica de Lenin y de Trotsky, evidentemente, que además tenía un sentido político muy importante, y es que si tú tienes que discutir con militantes del Partido Comunista, es mucho más útil reivindicar como eje ideológico el legado de Lenin, decir que no, nosotros encarnamos la continuidad leninista, ¿no? Es decir, utilizar argumentos leninistas para discutir con la gente, los partidos comunistas, que hacer una reivindicación exclusiva del trotskismo en el sentido más estrecho del término, ¿no? eso es muy importante, por ejemplo, en el papel que tiene la Liga en Francia, ¿no? Que por otro lado, la Liga en Francia, sabéis que se origina de la expulsión de un sector de las juventudes comunistas a mediados de los años 60, ¿no? Que eso es en la JCR Griffin, ¿no? Otra característica de la cuarta es que combina la construcción de partidos independientes, revolucionarios independientes, partiendo de la hipótesis estratégica de que el 68 ha abierto un ciclo revolucionario en que la revolución socialista vuelve a ser estar de actualidad en la Europa capitalista occidental. Ahora puede parecer muy extraño visto a posteriori, pero en la época no era tan difícil prever eso, visto lo que estaba sucediendo contra las dictaduras en España, Portugal, Grecia, visto la revolución portuguesa en el 74, tras el mayo 68, tras el otoño caldo 69 en Italia, que es un movimiento increíble de huelga general, de politización de masas, donde partidos de extrema izquierda en pocos años llegaron a tener miles y miles de militantes y ser una seria amenaza a la hegemonía de los partidos comunistas oficiales. En ese contexto, no era de locos pensar que estaba de actualidad la revolución, ¿no? Otra cosa es que se puede hacer presentismo, porque ya sabemos el desenlace, y ridiculizar este punto de vista. Pero en ese momento, la cuarta combina la afirmación de la necesidad de construir partidos revolucionarios con la necesidad de mantener una orientación unitaria en el conjunto del movimiento obrero, a diferencia del maoísmo, que extiende todos los campos de intervención en los cuales participa. Extiende los sindicatos, extiende todos los movimientos sociales en los que participa para construir sus pequeñas correas de transmisión. La orientación de la cuarta es trabajar en los marcos más amplios posibles dentro de todos los marcos del movimiento obrero y en los movimientos sociales, movimiento unitario, ¿no? Además, la cuarta también resiste la presión ultraizquierdista posterior al 68, que en muchos casos, tras la descomposición de las expresiones políticas de las nuevas vanguardias revolucionarias, conduce a algunas experiencias de terrorismo político, el caso de la Baader-Meinhof en Alemania, el caso de las Brigadas Rojas en Italia, etcétera, que eso responde a la pérdida de perspectiva estratégica y a la debilidad de las nuevas izquierdas. La cuarta resiste esa presión, a pesar de tener una deriva bastante dura y macarra en la época, resiste a la tentación terrorista y desarrolla una perspectiva revolucionaria coherente a escala internacional, y es la única corriente que consigue hacerlo, ¿no? Que es la famosa teoría de los tres sectores de la revolución mundial, ¿no? Que es una relación dialéctica entre lo que es la revolución colonial en el tercer mundo, Vietnam, América Latina, etcétera, África, las luchas guerrilleras en África, las luchas contra el estalinismo, las luchas obreras por la autogestión y por la democratización bajo los regímenes estalinistas, la agitación en Yugoslavia, en Checoslovaquia sigue, la agitación empieza en Polonia, donde aparece Solidarnosc, y por primera vez un movimiento obrero autónomo del Estado, un gran movimiento obrero de masas que lucha contra el estalinismo, independientemente de cuál sería el desenlace posterior. Es un factor muy importante desde ese punto de vista, con el renacer del movimiento obrero más combativo en los países imperialistas, ¿no? No solo en el sur de Europa, ¿eh? Hay movimientos huelguísticos potentísimos en Gran Bretaña a finales de los años 70, hay huelgas generales potentísimas del proletariado japonés a finales de los años 70, hay huelgas increíbles en Norteamérica, juntadas a la radicalización antiimperialista que provoca la guerra al Vietnam. O sea que esa teoría era bastante coherente en ese momento, ¿no? Y finalmente la gran fortaleza de la cuarta en ese sentido es que tenía un nivel de comprensión, no al 100%, pero un nivel más alto de comprensión de lo que significaba el estalinismo, y era la única corriente, o la única corriente significativa, que no supeditaba su estrategia política a los designios de un estado determinado, ¿no? No eran ni pro yugoslavos, ni pro vietnamitas, ni pro cubanos, ni pro soviéticos, ni pro chinos. Era gente que intentaba tener una perspectiva estratégica internacional independiente y no supeditada a los intereses de Estado que encadenaban a otras corrientes revolucionarias, ¿no?